Bueno, Laura, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Buen día. Un gusto estar siempre con ustedes. Bueno, contanos, ¿qué actividades se vienen para Red Solidaria? Bueno, Red Solidaria no para. El verano es mucha demanda de alimentos durante todo el año, pero en el verano consideremos que estamos con los chicos que ya no van a la escuela, con lo cual es más todavía. Así que no podemos darnos el lujo de descansar y le pedimos a la comunidad que nos siga acompañando. En este caso los invitamos a celebrar la solidaridad llevando un alimento y de paso respondemos a una propuesta desde a nivel nacional, desde Red Solidaria, desde Juan Car, que nos hace a todos cantar a la misma hora, por eso también pedimos que sean puntuales, este domingo a las 8:20 horas. En la peatonal, lo vamos a hacer acá donde está la cuadra del Carrefour. Vamos a entonar tres canciones a nivel nacional, todos el mismo repertorio. Va a ser Inconsciente Colectivo de Charly García, Solo le pido a Dios de León Gieco y Luna Tucumana. Vamos a tratar de hacer nuestra celebración a nivel local. Es un evento declarado de interés municipal, y bueno, esperamos que la comunidad como siempre nos acompañe. Es muy importante que recuerden llevar un alimento porque nos va a proporcionar un acompañamiento ahora para el momento de las fiestas con las familias que tanto lo necesitan. ¿Qué tipo de alimento, Laura, se necesitan para que los que están escuchando directamente lleven eso? Bueno, básicamente siempre pedimos leche larga vida y luego de la leche acuérdense que es preferible a cualquier otro alimento avena. Avena es muy nutritivo y luego pedimos aceite, arroz y azúcar. Las cuatro A dijimos, avena, aceite, azúcar, arroz. Laura, y aquellos que no pueden ir el domingo y que quieran colaborar con ustedes, ¿dónde los pueden encontrar? Tenemos siempre un lugarcito en el kiosco que está en Chacabuco y Belgrano. Por Chacabuco está en la vidriera, la banderita de Red Solidaria. Allí pueden dejar alimentos, aunque sea un solo cartoncito de leche, un paquetito de avena, un paquetito de arroz o de azúcar o una botellita de aceite. Siempre suma y nos dan una mano para estar cerca de los que realmente pasan hambre. Laura, un año difícil, desde lo económico se termina. Imagino que ustedes lo sintieron también. Sí, fue una lucha sin cuartel. Entendamos que la solidaridad no alcanza, nunca. Si bien son familias que están acompañadas con otro tipo de ayuda a nivel estatal, comen todos los días y realmente no tienen ingresos, buscan trabajo y no hay. Entonces el punto es que para estos momentos es necesario entendernos como ese bastón, son parches momentáneos. Lo que necesitan es verdaderas soluciones. Hasta que las consigan, para eso estamos nosotros y como comunidad nos tenemos que movilizar y contener a aquellos que nos Entonces el domingo, 20 horas, en la peatonal acá en calle 9 de Julio. Así es, los esperamos a todos y esperemos que salga lindo, que el tiempo nos acompañe. Gracias. Un abrazo.